98.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El artista comienza allí donde, en su idea o en la propia película, surge una estructura propia e inconfundible. De las imágenes, un sistema de pensamiento propio en relación con el mundo real. Solo si presenta su propia visión de las cosas, solo si así se convierte en una especie de filósofo, el director es realmente un artista y la cinematografía un arte. Cada arte vive y nace según sus propias leyes. Esto decía un tal Tarkovsky en un libro que se llama Esculpir el Tiempo, de hace muchos años, y que hoy con esto arrancamos el programa 76 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate por FM de la Soltea. Hoy, hola Coti. Hola Lucas, ¿cómo andan? Hola Santi, hola a todos. Lucas de regreso. Sí. Bienvenido de nuevo. Lo tenemos de vuelta. Uh-huh. Nada, felices porque esté aquí hoy y por estar nosotros también haciendo esto. Número 76. Un montón. La edad de mi padre. Mirá, no sabía. No sé, mi papá va y le juega enseguida. Al toque. Mm. Y sí, yo sí. Le jugaría también. A veces gana, ¿eh? A la redoblona, a los 10, todo. Hacemos completito. Y esto de andar jugando, no, se hace completito ahí. ¿Contactos para comunicarnos? Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Les dejamos el número. Le voy a decir, mi mamá seguro está escuchando, lo voy a decir como atentamente para que, porque ella no sabe dónde mandó un mensaje, entonces yo lo voy a decir para que lo anote. Bien. Es el 2235-828700. Claro. 5828700. Claro. Mirá. Susana Edith, va de nuevo. 2235-828700. Es. Ahí puedes mandar un WhatsApp. Y si no, a nosotros. Sí, tal cual. ¿No? Sí, che. Claro. Acá estamos. Y si no, en redes. O en las redes, en Facebook, en Instagram, La Legión Nocturna Radio, @gmail.com. Y bueno, ahora, no, en realidad cambiamos. Allá no tenemos más palomas. No mensaje, tenemos más palomas. No, tenemos carpinchos. Nos llegan unos carpinchos de allá que vienen pegando mensajes desde el norte, porque es nuestro norte, lamentablemente, por eso nos gusta el sur. Pero bueno, vienen carpinchos al trote. ¿Carpinchos? Sí, sí. Bien. Son, ¿qué va a ser? Porque yo vi que estaban como cerradas las persianas de la Asociación Palombófila ahí cerca de tu casa. ¿Viste? No está más. Le tienen miedo a los carpinchos. Entonces, bueno, mandamos un abrazo enorme a la gente del sur, allá hablando del sur justamente, FM Lorejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que nos retransmite los sábados a las 22, y por supuesto a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que transmite, retransmite este programa los miércoles a las 22.30. Así que con esta fuerza carpinchesca arrancamos el programa de hoy, programa 76 de La Legión Nocturna. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Hay algo que sucede y de lo que hoy quisiéramos compartir un poco, hablar de la relación entre qué grado de politicidad tiene la imagen. Quizás con esto empecemos a pensar cómo cada semana se lanza una nueva película o una serie televisiva. Ahora, hoy hablábamos temprano sobre Adrián Suar y sus colonizaciones imaginativas dentro de las villas. Y que estas nuevas películas o series abordan temáticas que en principio parecerían ser realistas, que se proporcionan como fieles representaciones en dos lugares que son casi el fetiche del imaginario social, que es la cárcel y las villas. Y en algún punto nos incitan a que clavemos nuestros ojos en las imágenes donde a través de esta fetichización puntualmente se hace un uso productivo de la miseria que produce el capitalismo puntualmente. Y con esto, pensar la marginalidad como una mercancía. Sobre todo, a cuanto mayor fetichización, mayores son las ganancias monetarias y políticas. Es algo así como cambiar el registro de la filmación, cambiar el registro del foco, del lente, y pensar algo que decía Rossellini, un gran director, que las cosas están ahí y no hace falta manipularlas, ¿no? Sino simplemente, bueno, hablando del realismo. Pero lo cierto es que el cine termina siendo una manipulación y que esta puede servir para muchos fines en concreto, los cuales pueden ser inconscientes, en principio, de lo que pueden provocar en lo social, porque las generaciones de realizadores de cine ya cargan en ellos la información suficiente como para reconocer que hay una voluntad, una cierta parcialidad ahí con respecto a la cámara, que se hace un corte, digamos. Por eso podemos decir máquina al respecto, como toda máquina hace cortes en los flujos de la realidad. Pero a esta altura, nuestra relación con las imágenes, yo creo que quienes hemos nacido en estos tiempos, y digo estos tiempos así queda bien, porque podemos irnos de más, hemos nacido casi con las imágenes impregnadas en nuestro campo perceptivo. Por eso, cuando un barrio popular o una cárcel aparecen en la pantalla, no lo hacen con la máscara de un supuesto realismo, sino que estas locaciones, estos espacios, estos territorios, como le dicen también, parecieran coordenadas que reinsertan una especie de condena colectiva que se da en el modo de la representación de lo bizarro, incluso hasta de lo circense, ¿no? Hay algo que dice César González, y quisiera citarlo. Él dice que este gesto, ¿no?, de filmar la miseria, de filmar este fetiche de la marginalidad, podría llegar a ser incluso un poco más violento si no fuera porque la intención de producir esos espacios y la utilización de esos territorios para generar un goce puntualmente, un goce libidinal, mientras que funciona como un producto todo esto, debe generar ganancias. O sea, el objeto principal de producir este plus de goce con respecto a ese morbo que hay de fondo genera una ganancia que es en principio para los productores y para los directores que hacen esas películas. Por eso es necesario hablar de un cine capital, ¿no? Cine-capital. O como decía Deleuze en un libro maravilloso sobre cine que se llama La imagen tiempo, que salió publicado en el 83, si mal no recuerdo, en la versión francesa, y 85 en la versión castellana, dice que lo más importante en el cine contemporáneo es el dinero. El dinero. Bueno, él citaba una película de Robert Bresson que se llama L'argent, que es el dinero, puntualmente, filmar el dinero, ¿no? Como un gesto, en el caso de Bresson, de filmar puntualmente el dinero, ¿no? Que es lo que importa. Por eso, hacer una película sobre marginales, una serie sobre marginales, es casi tan rentable como el hallazgo de un pequeño pozo de petróleo, dice nuestro querido César González. Y continúa diciendo, la definición oficial de fetichismo, y por eso queríamos conversar un poco sobre eso, es de aquello que Marx mencionaba ya en el primer tomo del Capital, con respecto a esta imagen sobrevalorada, casi mágica, que se le agrega a las cosas, una especie de poder sobrenatural, que va más allá de lo que la cosa en sí expone, ¿no? Por eso, cuando aparece la marginalidad filmada de esa manera, está representada, y dice César González, está representada siempre en pasado, como una especie de leyenda de un carnaval canibalístico de feroces perros mutilándose sus propias patas. Esto dice César, me parece impecable, porque hay algo del orden de esta especie de producción del espectador como un impacto que genera, que lo único que puede llegar a decir, como dice César, es wow. ¿No? Él lo dice así en este libro que estamos revisando, visitando y comentando, que se llama El fetichismo de la marginalidad, editado en julio, hace menos de un mes, por Sudestada, y que nos viene a hablar un poquito de cómo se filma este, cuál es el deseo de fondo que hay de querer filmar permanentemente estos espacios que no son los espacios oficiales, sino que ofician justamente como un espacio de marginalidad de otro y, por tanto, de exotización de todo lo mismo o de la identidad hegemónica. Por eso hay algo que César retoma de un gran director que Jean-Luc Godard, que publicó... Godard decía esto: hablar de los obreros me gustaría, pero no los conozco lo suficiente. Esto decía Godard en los Cahiers du Cinéma, allá en diciembre de 1962, y que en algún punto, dice César, estarían los buenos, que son los pobres, que trabajan o estudian, y los malos, que son los que se niegan a estas tareas. Sufrir es necesario, se nos dirá entre líneas, con alguna pizca de matices. En films históricos como Metrópolis de Friedland, como Las uvas de ira de John Ford, o incluso como Ciudad de Dios, ¿no?, esta gran película brasilera o brasileña. Y dice, las películas en las cuales se nos invita a sentir lástima por las clases bajas. Hay una insistencia, yo diría casi un porno soft que hay ahí, de sentir lástima por esa especie de exhibición de la marginalidad en esos términos, ¿no? ¿Querías decir algo, Coti? Que no, te no. Porque me hacías ahí y yo digo, bueno, por ahí. Voy, sí. César retoma una frase que para mí parece muy pertinente, de Glover Rocha, otro gran cineasta de nuestra América, vamos a decirlo así, bueno, Brasil, en un texto que es La estética del hambre, de 1965. Insisto con estos textos porque creo que César hace una selección muy precisa. Está hablando de la década del 60, hace casi 60 años que esto se viene problematizando. Y Glover Rocha decía, el paternalismo es el método de comprensión para un lenguaje de lágrimas o de mudo sufrimiento. ¿No? Hermosa, muy precisa, ¿no? Pensar en esta cámara, que es una cámara colonizadora permanentemente. Y hay una crítica que también él retoma de Jacques Rivette, que lo hace sobre Guido Pontecorvo con respecto a la película El Capo y cómo se filma puntualmente al final de la película la imagen de una muerte en, digamos, en el tejido de un campo de concentración, ¿no? Creo que hay mucho ahí también de esa forma de filmar lo explícito. Creo, bueno, el tema del holocausto ha sido muy problematizado y cómo filmarlo creo que es muy complejo también. Creo que invitaría a ver un largo documental que se llama Shoah para ver cómo se filma un testimonio también. Eso sería muy interesante para quien le interese. Termino, venimos más o menos bien, porque lo que vamos a hacer hoy en el manifiesto es comentar algo que tiene que ver con una crítica a este tipo de imagen. Y César González retoma a Comolli, que propone un cine pobre, él dice, ¿no? Donde él propone, Comolli propone este cine pobre donde el equipo técnico no esté formado más de 3 personas, quedan pocos. Y se pregunta, ¿no es acaso lo más coherente filmar de una forma pobre allí donde hay sobredosis de pobreza? ¿Y no es un cinismo atroz acaso el desembarco en las villas de directores burgueses con máquinas de millones de dólares para hacer sus películas, para contar sus historias, y que en el contenido de sus películas ni siquiera vayan a fondo en ayudar a la comprensión de las estructuras que perpetúan las desigualdades que reinan en esos espacios? Esa es una gran pregunta para hacernos, e inmediatamente se responde Comolli diciendo, dejar de contar historias y que las historias se cuenten. Esto que retoma César a mí me hizo acordar mucho a una gran directora y activista feminista vietnamita que se llama Trinh Minh Ha, que allá por 1982 filmaba en África, pero filmaba con una premisa muy particular. Decía, no filmar sobre, sino con, ¿no? Y ese, y lo decía, insisto, ¿no? En 1982. O sea, no es que, bueno, hoy quizás, a partir de muchas lecturas que se están haciendo, esta idea de filmar con, escribir con, pensar con, esto lo dice Donna Haraway puntualmente en uno de los últimos libros, no estaremos refiriéndonos a eso, sino hace, ya diría, casi 40 años atrás, pensar la imagen de cómo dejar que las historias se cuenten, ¿no? Esto me parece que es un gesto súper interesante. Y dice César, como para ir cerrando esta presentación de este libro breve, que quizás algún día podamos charlar con él sobre este libro, dice, y si nos enfocamos en lo estrictamente carcelario, pienso en el marginal, yo hace poquito estábamos viendo Tumberos de vuelta, en esta saga que estuvimos viendo Sol Negro, digamos, esa especie de producción de series de post-2001 puntualmente. Ocupas también ahora. Claro, porque como Netflix. Está ocupa Netflix, estuvimos viendo Sol Negro y estamos viendo Tumberos, y pensaba desde Tumberos hasta el marginal todas las formas de cómo lo carcelario aparece. Y dice César, para en lo estrictamente carcelario, la desgracia es aún más honda que en la efigie de los pobres que no están presos. Dice, la cárcel es el destinatario frecuente de las perversiones más brutales en el imaginario social. La mayoría de los directores no pueden escapar al simplismo de representar a la cárcel como un coliseo de violaciones. Hay un cine, dice César, lombrosista, refiriéndose a este gran médico italiano, César Lombroso, y a mí me pareció muy pertinente porque evidentemente dice, es decir, lo malo y lo feo son inseparables, ¿no? Esta era la propuesta, un día si quieren hablamos de la biopolítica, o si no, googleen a César Lombroso y verán cómo él medía las cabezas y con eso va el rostro. ¿Qué es lo que dice cualquier persona de bien hoy en la calle? Según la cara, es la criminalidad, el índice de criminalidad que puede llegar a gestar esa presencia en la cercanía. En este punto particular termina diciendo César algo que me parece muy pertinente para cerrar este comentario, y el vínculo de cuán políticas son las imágenes, pero sobre todo y fundamentalmente insistir en la especie de resistencia que podemos generar como espectadores, al menos para no dejar pasar esas imágenes que se filtran en nuestra percepción. Dice César, la ironía de esta crueldad está en que las personas oriundas de la pobreza terminan queriéndose parecer a esos modelos de personalidad monocorde con que constantemente se las presenta en las películas y en las series. Muchos intentarán ser a imagen y semejanza de los maniquíes con que se los burla en las pantallas. En Argentina reinan los esquemas que producen, reproducen y actualizan constantemente estereotipos macabros. Poco importa la verosimilitud, la veracidad. Estos productores de cine y la TV, lejos de ser cuestionados, cuentan no solo con una inmensa popularidad, sino también con el amparo de críticos e intelectuales. Y termina. La marginalidad es una mercancía fetichizada a través de las imágenes que nos llegan a las pantallas, se nos esconde la complejidad y contradicción de determinadas poblaciones. Esto es el primer capítulo del fetichismo de la marginalidad de César González, y creo que lo dice todo de manera muy explícita y sin rodeos. Me parece que es como para poder pensar ahora que se viene una serie de este señor Suar sobre Villas y demás, para poder preguntarse algunas cositas. ¿Algo más? Contundente. Muy contundente. Se me venía Leoneras también, la película con una mirada más feminista, ¿no? Pero también cárcel. Sí. Mujeres en la cárcel. Sí, totalmente. Creo que tenemos una larga data. Habría que preguntarle a Martín que nos haga una lista. Martín Morales estamos hablando. El gran sabio, el oráculo de las películas acá en FM de la Azotea. Pero que sí, realmente hay toda una genealogía de representaciones, tanto de la villa como de las cárceles, y me parece que bueno, que por lo pronto César tiene una mirada súper interesante al respecto. A mí me pasó mirando Tumberos, que hay algunas escenas que son, creo que un poco lo que César propondría también para poder percibir, aunque también está la línea bastante espectacular dentro de Tumberos. Bueno, en fin. Con esto damos paso, entonces, ¿sí? Al manifiesto del día de la fecha, que vamos a hablar de un colectivo muy querido amigo que se llama Moanum Plus. La Legión Nocturna. Un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Y en la sección de manifiestos hoy, antes, súper antes, le voy a mandar un abrazo enorme a Vale, que nos está escuchando desde allá de Balcarce, y gracias por el mensaje. Sí, tenemos ahí un vínculo docente que nos reúne, y agradezco también que estés en la docencia, porque creo que todas estas cosas que siempre profesamos y comentamos desde la Legión estarán seguramente en tus clases y en tus encuentros. Así que un abrazo enorme, Vale, por allá. Así que nada, súper agradecidos también que nos manden mensajes. Nos sentimos así legionariamente acompañados. Para hoy tenemos un manifiesto, en realidad es un escrito y que yo lo adapté para manifiesto, puntualmente, que se llama La máquina heteropatriarcal también, tiene ese doble juego de palabras, también, funciona chirriando. Es de un colectivo artístico audiovisual, desde el cual se proponen intervenir activa, directa y creativamente en la realidad económica, social y libidinal, política, estética, perceptiva, imaginativa, afectiva, con el deseo concreto de provocarnos fugas por alguno de los múltiples cabos de la hidra falocrática, patriarcal, policéfala, cínica y eufemística y criminal, dicen. Entonces, este colectivo, que se llama Moi Non Plus, que lo pueden googlear y en YouTube están sus producciones, vamos a compartir particularmente un fragmento de este texto que se llama La máquina heteropatriarcal, y que queríamos enlazar justamente con esta crítica que hacía César González, puntualmente para esta mirada que en principio es fetichista de la marginalidad, y en el caso del colectivo Moi Non Plus también tiene esa mirada masculina, patriarcal, heterocentrada, así que hacia esa forma de desarme, vamos a llamarlo así, de esa mirada, vamos con este manifiesto. Nosotros, como colectivo audiovisual, hemos intervenido y también nos hemos enganchado a esos acontecimientos. Y lo hemos hecho no registrando al azar o espontáneamente. Buscábamos algo cuyo carácter es profundamente político. Buscábamos engancharnos y sumergirnos en una corriente eléctrica insumisa, rebelde, llena de gritos de rabia. Basta de matarnos, juzgarnos, enjuiciarnos, encarcelarnos, violarnos, abusarnos, suicidarnos, enloquecernos, discriminarnos. Y también de alegría, de lucha, reivindicaciones y exigencias. Nuestra cámara no es trascendente al acontecimiento porque no lo registramos desde afuera. Cámara fija y elevada en el techo de un móvil de TV, dron volador para dar cuenta de lo cuantitativo del movimiento, equipo de filmación que llega y se va sin haber entrado ni respirado nunca en su atmósfera vital, tomas y secuencias cortas y efímeras para mejor alimentar el minuto a minuto televisivo o de video de Facebook o Instagram, etc. Todo lo contrario, una cámara no es exterior al acontecimiento. Ojo y oído trascendente, juicio de Dios, cuando no le impone ni un registro, ni un guión, programa exterior, ni una temporalidad mercantil burocrática, sino que camina entre y al ras, atravesando, rozando y dejándose rozar, tocar y afectar. No acompaña a las mujeres, lesbianas, trans, travestis, movimientos indígenas, etc., sino que busca estar en el movimiento, devenir en y con él. Caminando, registrando experimentaciones, cantos y músicas, broncas, luchas, alegrías, organizaciones, activaciones, performances y exigencias. Nunca súplicas. A partir de aquí, podemos hacernos estas preguntas con el fin de abrirnos problemas. una vez más, no de cara a los individuos, sino de cara al régimen de relaciones sociales, reproductivas, que se emplazan entre ellos. Y que, como vimos arriba, supone muchos niveles. Desde las relaciones de jerarquía y división sexual del trabajo entre les integrantes, hasta la manera como dicha división les impone diferentes relaciones con los elementos técnicos. Y por lo tanto, las diferentes relaciones de les integrantes que se encuentran en una misma locación con el acontecimiento mismo. Pero además, también de cara a problematizarnos cómo y hasta qué punto dichas relaciones sociales productivas nos alejan o no del diagrama de poder machista, sexista, racista, patriarcal que el propio acontecimiento buscaba abolir. Preguntas. ¿Bajo qué condiciones entonces los registros audiovisuales pueden ir a contrapelo respecto de la radicalidad de un movimiento y acontecimiento social? ¿Por qué en las marchas y movilizaciones de mujeres, lesbianas, trans, travestis, nos hemos topado con grupos de filmación o fotografía militantes dirigidos por varones que daban órdenes de acá para allá? ¿Y quiénes harían luego el trabajo de edición y montaje? ¿Qué relación se traza con el acontecimiento cuando eso sucede? ¿Y qué espectador se construye? Pues la manera de hacer predetermina la manera de consumir. ¿Qué relación de poder, mediatizada por imágenes que presuntamente solo retratan la realidad sin agregarle nada, puede estar ocultándose cuando detrás de la cámara hay un ojo de varón que mira un deseo de varón? ¿Cómo obturar las capturas audiovisuales emplazadas desde una libido masculina machista, etcétera? Y a la vez, ¿cómo deconstruir y darnos nuevas relaciones entre nosotres y entre nosotres y los dispositivos técnicos y entre todo esto y los acontecimientos, aun cuando se trate de un equipo de mujeres? ¿Cómo abolir una forma organización de expresividad y semiotización que no nos pertenece? Y otra cosa más. Rechazamos de plano toda forma de expresión que reduzca a las mujeres a un puro objeto estético bello que marcha por la calle como si fuera una vidriera, reproduciendo el canon machista y sexista de belleza. También existe ese machismo y sexismo de la imagen de la mujer revolucionaria. Esto sucede cuando se filma o fotografía a mujeres separándolas y abstrayéndolas del acontecimiento mismo. La marcha en todo su movimiento, de la potencia colectiva que se ha emplazado, del agenciamiento colectivo que se ha organizado. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. América Libre no es solo un centro cultural, ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Virginia Sibori, precandidata concejala, Frente de Todos Mar del Plata Batán, lista 507, celeste y blanca, la vida que queremos. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata.

Bien, muy bien, con un mega programa potente. Vamos todavía. Venimos hablando de cine. Qué lindo el cine, Sí, sí, y me acordé de vos también. ¿Cómo estás, Ese? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Acá andamos, por suerte, todo tranqui. Bien. Laburando con proyectos y laburando en proyectos. Bien. Proyectando, digamos. Claro. Proyectándonos ahora que más o menos se puede, porque viste que hasta hace un tiempito había que tener demasiados planes. Plan A, B, C. Tal cual. Y era complejo proyectar a corto plazo, por lo menos, incluso. Entonces, ahora que de a poco nos vamos relajando un poco, tampoco es que... Claro. Pero bueno, ¿viste? Pero sí. Sí, sí, se empieza a proyectar, empezamos a pensar en la temporada. Estás ensayando una obra, ¿no? Sí, así es. Estamos ensayando también. Bien, bien, ¿para la temporada o para...? Va a ser para la temporada, vamos a estrenar antes en el Galpón. Bien. Es una obra de clown. Ajá. Que escribí y en la cual actúo y me dirige Gonza Bresco y tenemos a Mariano Latorre de asistente de dirección. Ay, qué bien, equipete, gran Gonza, amigo también. Sí, sí. Ah, acá nos están, perdón, hago un paréntesis porque llamó mi madre, Susana Edith, vos la conocés. Susi, ¿cómo que no? Sí, del número aquel en el galpón. Quiere felicitarles por el programa y por fomentar la imaginación desde el lugar. Sigan así. Gracias, Susi. Bien, nos está escuchando. Ese, bueno, queremos que nos cuentes un poco lo que están viviendo en Puertita Redonda con esto del club de impro y de, bueno, de las clases de impro y de comicidad, que están con Tuti. A pleno. Sí, estamos a pleno, la verdad. Muy agradecidos porque, bueno... Hace menos de un mes, o sea, a las 2 semanas lanzamos un taller y explotó de gente porque, bueno, también la gente está con ganas de recuperar esos espacios que, bueno, por lo pandémico se tuvieron que suspender, que son los seminarios intensivos, los talleres, la presencialidad, el conocer gente, vincularse en estos espacios. Que son los espacios educativos no formales, que bueno, que Mar del Plata es un polo muy importante. Hay 1000 talleres de teatro, hay 1000 talleres de macramé, de lo que quieras hay. Y eso es re loco, ¿no? Y bueno, ahí abrimos un seminario. Bueno, cuando arrancó el año, con Diego dimos un taller de comicidad, que devino en un seminario de impro, que devino en conformar y fundar un club social de improvisación teatral. Contanos un poco de ese club. Y bueno, y ese club se fundó en junio. Y bueno, desde que lo arrancamos no paramos de laburar, de proyectar, ya tenemos socios y en septiembre arrancamos con las actividades formales del club, que van a ser clases abiertas, vamos a organizar algo para el Día de la Primavera, una actividad para toda la familia. Vamos a participar en el festival de teatro independiente Guille Giannicola, organizado por ATRA. Mirá qué bueno. Con una actividad al aire libre, que va a ser una clase abierta. Buenísimo. Eso va a ser el 18 de septiembre, sábado. Bien, vamos a agendar. Y también hoy... Estamos cerrando más o menos temporada también que vamos a organizar con el club. Wow. Que casi seguro va a ser en el club del teatro. Bien, van a estar haciendo funciones. Sí, sí. Vamos a estar haciendo funciones una vez a la semana, calculo que en un horario más de medianoche, tipo 11 por ahí. Bien de impro, de improvisaciones. Bien de impro, sí, sí. Siempre nos tira más el humor para adultos, por lo menos en esta instancia de aprendizaje, y bueno, queríamos hacer algo, algo que nos permita también indagar algunas cuestiones de la comicidad, que no todo radica en el humor blanco, que es lo que más se trabaja en el clown y demás, sino también a poder abordar un montón de cuestiones de las cuales se pueden hacer comicidad, y que bueno, y que está bueno que vaya un horario medio tarde, así ningún nene sale traumado. Claro, no apto para niños. ¿Esto va a ser con el grupo que vienen medio inicial, digamos? ¿Van a estar haciendo funciones con el grupo que ya vienen entrenando? Sí, digamos con la comisión de socios fundadores del club. Bien. Después también, bueno, el club ya tiene alrededor de 70 socios. ¡Wow! Socias. ¡Un montón! Sí, que ya se anotaron, y la verdad que está buenísimo, porque había que mandar un mail, una foto carnet, los datos, y bueno, y la gente se recopó, y ya están impresos los carnets. Mira. Así que en septiembre haremos entrega oficial de los carnets a los socios. Y bueno, y ahí ya va a arrancar a rolar este proyecto, que está buenísimo, que atrás hay un grupo zarpado, como muy zarpado, de mucho talento, gente que la rompe mucho. Wow. Y además, bueno, venimos entrenando desde junio, entrenando una vez a la semana, impro fuerte. Y vamos a agregar otro día más para llegar chiche bombón a la temporada. A la temporada, a pleno. Claro. Vale aclarar que la impro no se ensaya, sino que se entrena. Se entrena. Sí, está bien. Exactamente. No, yo me pensé, digo, que la gran improvisación fue la que hicimos todo con la pandemia. O sea, ese fue nuestro gran taller de improvisación en la vida. Totalmente. Por eso siempre hay que estar entrenado. Claro, tal cual. No hay que dejar de entrenar, por las dudas. Exactamente. Claro. Porque sí, te puede agarrar la Tercera Guerra Mundial en cualquier momento, y bueno, uno tiene que tener herramientas para poder sortear ciertos obstáculos, ¿no? Sí, tal cual. Che, ese, y todavía, si alguien se quiere anotar en el club, ¿se puede? Sí, claro, se pueden anotar. Bien. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos? Bueno, para anotarse en el club, en el Mar del Plata Impro Club, hay que mandar un mail. Nuestra casilla de correo es Mar del Plata Impro Club. @gmail.com. Y ahí hay que mandar los datos, nombre completo, fecha de nacimiento, DNI y una foto carnet, nada más. Foto, cuando decimos foto carnet, es una foto del Facebook. Después nosotros hacemos el recorte, ponemos la carita y todo. No tiene que ser actual, sí o sí. No tiene que ser actual. De hecho, yo en mi carnet tengo una foto de niño, porque justo encontré una foto de cuando era pequeño y... Tremendo. Sí, y me encantó. Yo me imaginé eso, dije. Bueno. Claro. Una en blanco y negro. Con mi corte He-Man de chiquito. Claro. Ah, no. Sí, me imaginé eso. Yo sí tengo rulitos, así que no. Ezequiel Rulos, claro, me imagino. Claro, el corte de taza no. No, a mí hermano, terrible, solamente. Pero che, ese, contanos, bueno, ahora tienen dos fines de semana, este y el otro fin de, en Puerta, con los seminarios. Sí. De improvisación. Y después van a venir de comicidad otro, ¿no? Bien, mirá. Es así, para organizarlo. Con un poco la célula que lo inició todo fue este taller de comicidad que dábamos con Diego Scarpelo en Puertita Redonda, que es el espacio de Paula Esteve y Diego Scarpelo, que es su casa, ¿no? Tienen un living hermoso con un piso súper lindo, que es el de la bicicleta. Exacto, es el piso de la bici. Ahí el espíritu de la bici está presente. Y bueno, surgió hacer lo del club, que bueno, empezamos a meter mucha pila para que el proyecto crezca y estamos en eso. Pero por otro lado, como dupla pedagógica, con Diego nos llevamos muy bien y venimos como trabajando un montón. Investigando al respecto de la comicidad mucho, leyendo, y y estamos reservados, prendidos fuego. Así que lanzamos un taller de comicidad, un seminario, mejor dicho, intensivo, porque nos dimos cuenta que también eso está teniendo como un poco más de peso y sirve un poco más para mantener la burbuja de saber que cómo llega cada uno el fin de semana. Y bueno, y es en un intensivo, dos días, fin de semana, 10 horas. Y bueno, y por suerte se nos llenó el primer cupo y quedaba gente afuera, entonces abrimos otro más y se nos llenó. Bien. Así que vamos a estar el 21, 22 y 28 y 29 dando seminarios de comicidad. Bien, perfecto. Es donde comicidad. Esto es por de fuera, digamos, del club. Del club. Y después, bueno, sí, también estamos planificando para más adelante seminarios de impro y otras cosas, ¿no? Bien. Con otros profesores, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso en relación al club. Por ejemplo, la idea, uno de los objetivos del club es, obviamente, la formación y la divulgación de la actividad. Vamos a traer a maestros de otras partes del país y si se puede, del exterior, a medida que se vaya abriendo. Sí, sí, porque hay un montón de contactos. Y, qué bien. Y bueno, lo loco es que acá la improvisación de escena o la impro, como la conocemos, no está tan desarrollada en la ciudad. No. Pese que hay como una fuerte tradición teatrera, la impro siempre quedó un poco relegada. Yo creo que pegó más el clown, en una época el mimo, pero la impro no hay, impro, hoy por hoy, que yo conozca, compañías de improvisación, o hay algún que otro docente que da impro cada tanto, pero espectáculos actualmente no hay. Específicamente de impro, Y en otras ciudades de mismo Argentina, Rosario, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, el impro hay por doquier. Sí, hay un montón. Hay muchos grupos, hay liga de improvisación para lo que es el match. Exacto. Y bueno, y acá estábamos, parecía un poco en deuda, ¿no? Y yo desde que descubrí la impro, un poco que me apasioné y me recontra CV y empecé a tomar seminarios y a estudiar y a leer. Y de repente a inventar ejercicios. Y, qué bueno. Y bueno, nada, y un poco eso se contagia porque después cuando la estás practicando, la verdad que es... Y acá, como esto lo puede saber cualquier teatrero, la improvisación teatral es como el mejor ejercicio que puede tener cualquier intérprete. Una herramienta tremenda. Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos que ir cerrando. Un gustazo hablar con vos y vamos a repetir el mail para quienes se quieran anotar en el club, que es mardelplataimproclub@gmail.com. Exactamente. Bien, y después están en redes, en Instagram. Después estamos en Instagram, estamos en Facebook. Perfecto. Y bueno, igualmente en septiembre, cuando arranquemos con las actividades, la gente se va a ir acercando porque se va a ir enterando. Ya sabes cómo funciona el boca en boca y tal cual. Y ahí mismo en nuestras actividades la gente también se va a poder inscribir al club. ¿Qué tiene sus beneficios? ¿Por qué? Porque uno se inscribe al club y no se paga una cuota, no existe una cuota. Bien. Y después te van a llegar a las actividades que van a ser mínimo una al mes, que van a ser clases abiertas, masterclass, y también funciones. Bien, bueno, de todo. Muy bueno. Bueno, escuchamos niño por ahí atrás. Te mandamos un abrazote y gracias por estar contándonos de esta movida. Bueno, gracias a ustedes, gracias Yanti, gracias. Y avanti, gracias Coti, avanti, gracias ahí. Avanti con la impro. Un abrazo y aguante, sí. Bueno, anótense. Sí, me tengo que anotar todavía. Está buenísimo. Yo un poco hago para cerrar una aclaración. Nosotros la impro que abordamos es como la impro más pura, que de ahí puede surgir cualquier formato de improvisación, sea espectáculo de formato corto, formato largo, el match. Y es súper divertido, la verdad, como que no hay manera de no pasarla bien, de reírte. No. Y de entender también cómo funciona la comicidad, de qué nos reímos, por qué. Uh-huh. Otro día podemos hablar un poco más en profundidad de la comicidad, de eso estaba del humor, pensando. De la impro. Es súper interesante, súper interesante. Bueno, vamos a charlar, vamos a hacer ahí un encuentro en breve. Sí. Y a mí me gustaría que vayas rumiando para la próxima. Viste, estos son los afanes de docente. Andá pensando como tarea la condición política de la comicidad y con eso vamos a hablar un montón. Uy, hay un montón para debatir, obviamente. Bueno, te mandamos un abrazo porque tenemos, sí, estar tenemos cerrando, que cerrar. Y nada, mil gracias. Abrazote ese, nos vemos. Bueno, chiques, un gran abrazo, los felicito por el programa y bueno, espero que nos veamos prontito. Dale. Ojalá. Adiós. Bueno, abrazo, no. Cariños. Chau. Pasó Ezequiel Pérez con el Impro Club. Sí. ¿Y qué otra cosita tenemos? Tenemos un mensajecito, sí, así rápido. Queremos compartir que este sábado 21 a las 17 horas en Espacio Soma, ahí en Libertad y Jara, a mitad de cuadra, en la planta baja, va a haber una clase que decimos, hay de Activa, MDP o MDQ, arroba. Ahí en Instagram lo podemos encontrar. Es una clase de gimnasia de los 80, en realidad, para ir a generar una experiencia de memoria corporal y gimnástica, que va a estar a cargo de la profa de Juli Elizalde. Así que bueno, nada, estamos invitando mucho para que quien quiera pueden contactar por Instagram, Activa MDP. Calza y malla. Sí, listo. Total. Y polainas. Perfecto. Y vincha. Y todas esas cosas. Bueno, flash dance. Sí. Cerramos acá entonces la agenda. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Y al son de nuestros queridos amigos, porque tanto amigues, viejos amigues, escuchamos. Esto es Perro de Sulky y yo sé que el Oso Palacio no me va a estar escuchando, pero no importa, le vamos a mandar un abrazo enorme al gran y querido Oso que hoy lo estuvimos mencionando por una vieja anécdota con Bersuit ahí en la casa de él comiendo con la gente de Bersuit hace muchos años. Esto es casi más de 20 años, o sea que pasó mucho tiempo, pero bueno, estaremos evocándoles en la memoria. Y bueno, nada, se termina La Legión hoy, programa 76. La verdad que estuvo muy, muy, muy linda. Hoy uh-huh. disfrutamos mucho uh-huh. con ese ahí contándonos de impro y hablando mucho de cine y sobre todo, más que nada, de la política de la imagen, que creo que era lo que nos interesaba promover desde, por lo menos desde la perspectiva de hoy, contar un poco cómo se está filmando, cómo se está produciendo imagen y sobre todo qué tipo de espectadores se están produciendo, ¿no? Esto que uh-huh. siempre hablamos, que es súper importante porque en definitiva, como bien decía César también ahí en su libro, pensar esto que se producen en función de qué imágenes se producen los consumos. Entonces, puntualizar esto que parece tan simple, pero que en definitiva terminamos siempre hablando de lo mismo, de los mismos temas, de las mismas series, y vamos de serie en serie saltando en el gran juego de la Oca, fílmico o de serial. Pero bueno, nada, cerrar hoy el programa. Más que nada con una canción también que estuvimos escuchando de una grupa de mujeres que nació en el 2016 y que hacen algo muy, muy interesante entre los cruces sonoros y de estilos y sobre todo también de letras. En este caso son Que Te Calles, que pueden escuchar también, Que Te Calles con K. Siempre, ¿no? Todo juntito con K, Que Te Calles con K también, del disco, del álbum, en realidad, Remendar el Caos. Y vamos a escuchar Cabaret y con esa canción nos iremos. Nos despedimos. Nos despedimos de esta Legión, programa 76. Y le mandamos un abrazo. Abrazo a todos. A y a todos, quienes mandaron mensajito. Eso, y a quienes mandaron mensajito. Agradecemos por mucho estar eso. Ahí. Bueno, gracias Lucas por estar hoy, compartir la locura esta que hacemos, que nos disfrutamos un montón. Gracias Coti. Gracias Santi. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Esos sueños de cuando... Cuando era niña, buscando la paz quedándome dormida, se volvieron en pesadillas cuando entendí que solo a base de pastillas pueden tapar las heridas, esconder sus penas y también la sonrisa. Atravesada por la violencia y empuñadora de la misma, preparada para la reconquista, la batalla feminista que se espera que libre día a día sin cobardía. Estoy lista para combatir al machista, para responder la agresión, para gestionar los cuidados y que nos oprima el amor. ¿Cómo cuesta encontrar el camino que anda? Sabes que te perderás y que no volverás a intentar. Miento sin ego, impulso de salir huyendo a través de mis sueños, pero luego rabia y impotencia al pensar que no siempre puedo cuidarme ni puedo cuidaros. Barna mata, barna hiere. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía, como si fuera mía, como si fuera yo. Se inyecta veneno, pero el que lo receta parece de hielo. Y hablando del cielo, pero aquí más de un cura merece el infierno. Justo en este momento, juntas hacemos pedazos su reino. Viento en popa, la deriva por el trayecto más de una vida. Tantos sueños por la borda, perdemos el juicio, no la memoria. Puñaladas dolorosas, castigadas por nosotras, condenadas a estar perfectas, inferiorizadas en la inteligencia. Reivindico que la virilidad es propia de una señora, de destruir el poder palocentrista beneficia a todo el planeta. Barna mata, barna hiere. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía. Me miro y no entiendo nada, es como que no sé continuar. Y entonces envolverme de silencio y abrazar la calma, y acurrucarme en sus rodillas, y respirar hasta que se infle tanto el pecho que topé con las costillas, que cesen las pesadillas, cicatricen las heridas y querernos a todas vivas. Y aunque no llegue mi mensaje aliviada, me digo esta frase, compartimos el viaje, juntas de cara hacia ninguna parte, pidiendo a gritos que te bajes, que te calles. ¿Cómo cuesta encontrar, díselo Nadia, el camino que andar? Sabes que te perderás y que no volverás a intentar. Sueña con la luna llena, ella es la autora y genia, libre como el agua. Se levanta sin tropieza, mi niña abuela. Sueña con la luna llena. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena. La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos. Pasos cercanos.